Malditos veganos, episodio 31. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Malditos Veganos, el podcast en el que sé que a mí yo, Sergio Guayar, pues os contamos aquí nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo. Hola, Sekian. Yo, what's up? ¿Qué pasa, Sergio? Aquí estamos. Una semana más, ¿eh? ¿Te has dado cuenta de que tú siempre haces las intros muy bien y yo las hago muy mal? ¿Tú crees que las hago muy bien? Conciso, corto, lo cuentas bien. Yo siempre empiezo, ¿eh? No sé qué. Estaba escuchando, te estaba diciendo qué bien lo hace. Qué guay. Sí, eso porque aquel día que se buen me vegano. Aquel día que se me fue con lo de a todas, todes, todis, todos, eso no lo cuentas ya, ¿eh? Claro, desde entonces te redimes ya con... Tengo que redimir porque eso ya fue mucha carga viral de veganismo ahí concentrado y de cosas. Bueno, a ver, tenemos hoy un pedazo de capitulazo, ¿eh? No sí, es por nada. Literal que es un capítulo bien larguito porque nos gusta hacer bien de contenido últimamente, vamos largos de texto, pero es muy entretenido, muy interesante, no estamos solos. Eso es. Es perfecto. Así que bueno, lo que sí que hay que decir es que antes de empezar, si estáis suscritos a la newsletter, ya sabréis que estamos participando en los B12 Awards. Los B12. B12 Awards. Que, bueno, si no lo sabéis, pues son unos premios online, que no hay, digamos, compensación económica ni nada, es todo for fun. Y el eslogan que tienen es en los premios en los que siempre gana el veganismo, ¿sabes? Porque son todo cuentas veganas y nosotros nos hemos presentado como cuenta revelación vegana que somos. Y bueno, pues os instamos a que si queréis nos podéis votar. Se puede votar una vez al día. Instar suena como muy... Por favor, votadnos. No. Si queréis apoyar y tal, pues oye, ahí tenéis el link en las notas del programa para decir, oye, pues malditos veganos, tal, ¿que nos vamos a comer un buen mojón vegano? Sí. Puede ser, sí. Es muy probable. Pero bueno, oye, pues, nos hace ilusión participar ahí un poquito, ¿no? Pues nos hemos presentado. Eso es. Al final, también puede ser una manera de llegar a más gente y pues que conozcan aquí a los malditos. Y que gane el veganismo. Eso es. Siempre va a ganar el veganismo, pero bueno. Eso es. La cosa es que... Ya os digo, no hay compensación económica ni nada, esto es todo, pues, digamos, como por diversión. Y los 6 más votados, creo que son, bueno, no sé ahora exactamente, pero los más votados, luego hay un jurado que decide quién gana. O sea, solo por votar, que sepáis que no vamos a ganar. Tú imagínate el jurado que nos tenga que escuchar, es que según, yo creo que según empiece la intro de cualquier capítulo, va a decir, ok, venga, perfecto, next. Venga, estos no, ¿estos quién son? ¿Qué hacen con su vida? Bueno, más cositas, ya sabéis, malditosveganos.com, que nos podéis apoyar, podéis patrocinarnos... siendo el pues Patreon, malditos, el Patreon que tenemos ahí. Malditos, sí, malditos Bulbasaurs, malditos Ibisaurs, malditos Venusaurs y ojo, atención. Ha ocurrido, ¿eh? Porque ha ocurrido. Tenemos a la primera personita que ha decidido mostrarnos su apoyo. Primera persona de Patreon, qué bonito es esto. Qué sí. Bonito es esto. Alguien ha decidido ayudar. Maga 4120 es una maldita Ibisaur. Grande Maga. Maga, además, bien. Que. Bueno, a mí en mis proyectos personales también lleva en los temas de los streamings que yo hago en Twitch y demás. Siempre se pasa por ahí, lleva apoyándome un montón de tiempo y me ha hecho una ilusión que también esté ya por ves. Aquí por el podcast como maldita Ibisaur. Es increíble. De verdad, un besazo desde aquí, Maga. Muchísimas gracias. Te llevas el título de. Persona que ha decidido por primera vez apoyar a estos dos malditos veganos. O sea, es. Ya ese primer título no te lo quita nadie, Maga. No. Bienvenida. La primerita. Y vamos, y super. Sí. Yo a mí, cuando estuve hablando un poquito con ella y me dijo, no, que soy Maga, y dije, ¡eh, Maga! Digo, Dios mío, me explotó la cabeza. En plan de, ¡eres Maga! ¡Es Maga! ¡Hazme un truco! unas cartas o algo. ¡Sácame un conejo de la chistera! ¿Te imaginas? Vendría muy al podcast de hoy. Los trucos de magia con animales, buah, eso no lo hemos hablado nunca, nos lo apuntamos. Nos lo apuntamos, madre mía. Y bueno, un poco también como para, dirán, la historia de Garbancita Alicia. Oye, queda muy vegan el nombre, ¿eh? Garbancita, de decir que... Sí. Bueno, pues Garbancita es la chica a la que encargamos el diseño de la tote bag, ya sabéis, de cuantas más plantas como, más plantas salvo. Eso es. Y claro, la conocimos por un email que nos llegó... El 28 de julio. ¿Puedes leerlo? Sí. 28 de julio reinterpretamos email de Garbancita, nuestra entrevistada de hoy, que dijo, hola, enhorabuena por vuestro podcast. Me he escuchado bastantes programas, me lo pongo mientras dibujo y me viene muy bien, guiñito. Soy vegetariana desde hace 15 años, ya que tomé la decisión con 14 y hace 2 que intento, entre comillas, ser vegana. Es decir, estoy a tope con el veganismo en casa desde hace 1 año y medio o más. Pero cuando vas a comer fuera, ¡ay, amigo, qué difícil! Es todo un tema. Los grupos de amigos, los restaurantes, la familia, etc. Me hace ilusión escucharos, ya que me siento muy identificada con todo y además me siento menos sola y menos loca. Emoji sacando la lengua. La verdad es que... muy interesante lo que nos comentó en su momento y muy interesante lo que vamos a hablar con ella justamente sobre este tema, sobre temas de ilustración, sobre temas veganismo y demás. Uh-huh. Bastante, bastante guay, bastante, bastante guay la invitada de pues hoy. Pues sin más dilación, yo creo que ya dentro entrevista. Bueno, Alicia, bienvenida a Malditos Veganos. Lo primero de todo, para que la gente te conozca un poquito más, ¿nos puedes hacer una breve presentación y hablarnos un poquito de ti? Hola, ¿qué tal? Bueno, qué ilusión estar aquí porque os escucho mucho mientras dibujo y es como podcast en directo, o sea, súper guay. yo me llamo Alicia Teva, vivo en Barcelona y soy ilustradora. Y en redes soy Garbancita Alicia, que no tiene nada que ver con mi nombre real. Uh-huh. Y nada, pues soy ilustradora y entonces me dedico sobre todo a la ilustración infantil y me muevo en ese terreno y nada, entonces mientras dibujo pues escucho bastante vuestro podcast, que me parece muy guay, muy entretenido, y además pues hace que me sienta un poco menos sola y menos friki y tal, porque es importante sentir que hay más veganos en el mundo, ¿no? ¿Qué nota le pones? Vamos a mojarnos ya desde el principio. Al podcast. ¿Qué nota le pones al podcast? A ver, hay muchos, según los temas, o sea, me parece más interesante o más divertido que algún otro. El de los pedos me gustó mucho, debo decir. Es que empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos fuerte la segunda temporada. Fue una buena manera, fue como ¡pra! ¿No? Explosiva, creo que la llamé. Sí. Pero bueno, a ver, son muy interesantes. Habéis hablado también del de sexo, también está muy bien. Buah, ese también. O sea, es muy guay. Yo creo que os pongo... un 3. ¿Cómo? ¿Un 3? Hombre, no. Os pongo un 9 para que no os confiéis. ¡Hala! Mucho. Mucha responsabilidad. Sí. Una cosa, Alicia, siendo que esta pregunta no está en la escaleta que te hemos pasado, pero me pareció interesante, ¿cómo nos descubriste? ¿Cómo os descubrí? Pues sí, estaba en... ¿Cómo se llama la aplicación esta de podcast tan chula? No me acuerdo el nombre. iVoox. iVoox, estaba en iVoox y entonces había escuchado varios podcasts de ilustración. Y estaba muy deprimida porque todo es en plan, oh, es una mierda, te pagan poco, tal, no sé qué. Y yo, bueno, ya, esto ya lo sé, no hace falta que tal. Y entonces dije, va, me apetece mucho escuchar un podcast sobre veganismo, voy a buscar si hay alguno. Y entonces puse veganismo o veganos en el buscador y aparecía alguno más y aparecía el vuestro. Y entonces el título, que es Malditos Veganos, pues claro, me hizo mucha gracia. Fue como, oh sí, es que somos... puta mala gente, ¿sabes? Y entonces, pues claro, fue como, ah, mira, tiene pinta de que tendrá un tono más ligero, más divertido y no tanto de machaque didáctico, ¿no? Y nada, entonces pues dije, venga, voy a probar. Además, la foto de perfil esta de la lechuga y la zanahoria o no sé qué es, con traje, me hizo gracia. Y dije, venga, pues para adelante. Y entonces me escuché como 4 o 5 así de golpe. Y yo, ¡oh, Dios mío, el podcast que necesitaba! O sea que, bueno, pues mira, súper guay. Oye, sé que amé el buen branding, ¿eh? Yo de decir que te envidio por ser capaz de escucharnos, no sé, cuatro podcasts seguidos, o sea, pues 3 horas es que, claro, escuchando nuestras mucho. Voces. No sé cómo no dibujo acabaste mucho. Harta de nosotros. Hombre, no. Además, ya os digo que son muy amenos, como que se me hacían cortos, la verdad. Al principio era como, ya, es que, jolín, pues me escucho otro. Sí, al principio es que hablábamos menos, ahora ya, sí, bueno, de la hora se nos queda, la hora es como el límite de decir, no, llevamos ya casi una hora recortando. Vamos cogiendo confianza y aquello se va de madre y se nos va la pelota en todos los capítulos. Yo debo decir que como dibujo mucho, a horas seguidas. Y claro, cuanto más mejor. Claro, yo estoy de escuchar música hasta las narices, ¿vale? Además, a mí escuchar música que me gusta... me relaja y entonces no dibujo lo que tendría que dibujar. Y entonces si me pongo un podcast me da la sensación de que estoy como acompañada y estoy aprendiendo mientras, o sea que es, bueno, qué decir, al final no es que escuche 4 podcasts seguida sentada en el sofá porque estoy loca y tal, sino porque estoy delante del ordenador y ya me va bien. Qué guay, qué guay. Alicia, realmente, o sea, a ti no te hemos traído porque escuches el podcast, que parece que esto sea de repente en plan, bueno, tenemos a una fan que nos va a decir todas cosas bonitas. te hemos traído justamente para eso, para hablar también del tema de ilustración y veganismo y tal, pero es cierto que nos conocimos a raíz del podcast y a raíz de un email que hemos leído antes, y es que nos contaste en este mail que llevabas 15 años siendo vegetariana. Así que, bueno, yo creo que la pregunta obligada que te va a hacer todo el mundo que esté relacionado con el mundo del veganismo y demás es, ¿cómo descubres todo esto? ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo, o sea, 15 años? Sí, sí, sí. Cuéntanos bien. Yo tenía pues 14 o 15, yo creo que eran más bien 14, y... ¿Sabéis que se hace un trabajo final de carrera, de bachillerato, ¿no? Que aquí se llama TR, no sé. Y entonces tú eliges el tema y puedes hacer el trabajo de lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo, pues entre los muchos temas que había algo que me gustaba, bueno, quería relacionarlo con el mundo animal de algún modo, ¿no? Y entonces estaba muy preocupada yo por el abandono de perros, por los toros, estaba como súper en contra de esto, pero comía carne, comía pescado y tal, porque una cosa pues puede convivir con la otra, aparentemente. Y entonces sí que era un tema que los animales me han gustado siempre mucho y quería, digamos, enfocarlo hacia eso. Y inocente de mí dije, va, voy a hacer un trabajo de final de curso que se llamará El maltrato animal. Entonces, pues eso, yo lo enfocaba en abandono, toros y poco más, ¿no? Entonces se me ocurrió poner en redes a maltrato animal, en Google, perdón, busqué maltrato animal y bueno, me salió pues toda la verdad, fue como abriste boom, in your face. La caja de Pandora. Sí, sí. Y claro, pues con 15 años o así fue como, guau, tío, ¿qué me estás contando? Los mataderos son así, ¿en serio? O sea, fue como, yo creo que me pasé como una tarde de intentar conocer el tema porque era para el trabajo únicamente. Y me voló la cabeza. De hecho, a través de mirar y leer cositas, acabé en el documental de Earthlings. No sé si lo habéis visto. El documental de Earthlings. Y me lo tragué de pe a pa. Enterito. Entonces, bueno, acabé fatal, ¿eh? O sea, ese día yo no sé cómo me cerraron. ¿Cómo aguantaste? ¿Cómo aguantaste? Yo nunca he sido capaz de terminarlo. Bueno, a ver, sí que me iba bajando la vista y tal para no... Earthlings, perdón, Earthlings es un documental que narra Joaquín Phoenix y que explica todos los tipos de maltrato animal que hay, es decir, industria peletera, experimentación animal, industria láctea, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Y no es agradable de ver, pero yo creo que si lo pusieran en la tele en bucle, más de uno reaccionaba. Totalmente, también. Igual que pasó en La Sexta cuando hicieron el... Exacto. El documental sobre... Lo de Jordi Évole, ¿no? Efectivamente. Lo de esto. Entonces, bueno, pues me topé con esa verdad y, claro, me rompió todos los esquemas. No es que yo pensara, bueno, lo lógico es comer animales, es que no me lo había preguntado. Y claro, como claro. Yo, pues muchísima gente que no se lo pregunta, ¿no? Claro. Y entonces, pues nada, busqué famosos que son vegetarianos, dieta vegetariana. O sea, fue como un torrente de información de golpe. Que claro, con 15 años pues estás creciendo, todo el mundo se preocupa también de tu nutrición, de que estés bien y tal. Y entonces, bueno, cuando se lo dije a mis padres, que en mi casa se ha comido carne siempre, bastante además, pues fue como un, ay, a ver si es que lo que quiere es perder peso, porque está asociado claro. mucho con las modelos. Es verdad, es verdad. Es que te estoy hablando del 2004-2005. Claro, claro, claro. O sea, claro, es que había un vegetariano en el cole y era yo. O sea, no tiene nada que ver con la concepción que hay ahora mismo de vegetarianismo, veganismo. Para nada, para nada. Y entonces, bueno, mis padres sí que lo aceptaron, pero no querían que fuese un cambio brusco y entonces me dijeron, bueno, pues hazlo poco a poco. Ves dejando las cositas poco a poco y tal, y al final pues me duró una semana el cambio, porque es que yo era como que es que no quiero comer esto. Y entonces lo que sí debo decir es que durante 15 años he comido pues huevos y he comido queso. Leche no, porque nunca me ha gustado y nunca he usado pues cuero y estas cosas, o sea, jamás he intentado pues que los maquillajes o jabones fuesen cruelty free o que fuesen veganos o lo que sea, ¿no? Pero bueno, a ver, es que la evolución del vegetarianismo ha cambiado a nivel social. Muchísimo. Pero luego aparte uno va aprendiendo también, ¿no? O sea, yo el primer cambio ya era muy heavy porque representaba romper bastante pues con lo que estás habituado a comer, que es carne y pescado tal, y uh-huh. entonces claro, para mí decir voy a dejar también los lácteos y el huevo era como el drama de la vida, ¿no? Y entonces claro. Digamos que hasta los 20, 25 y tal, no me empecé a plantear realmente el pasar al veganismo como una opción. ¿Y no tenías como muchísima gente que te decía, ¿qué haces? ¿Te vas a morir? O sea, ¿en ningún momento dudaste y dijiste? Porque claro, ahora es como que, bueno, no sé, o sea, pues nosotros que empezamos hace un año y pico, pues era como que ya directamente tienes tantos referentes, tanta información en internet y de una forma tan accesible que enseguida te puedes convencer de que lo que te están diciendo es una chorrada y que no tiene sentido. Pero claro, siendo en 2004-2005, no había algo dentro de ti que decía, uff, a ver si voy a estar haciendo algo mal y de repente la lío y, ¿sabes? Mira, debo decirte que fue muy importante que hubiese referentes de gente que lo era, aunque yo no los conociese directamente, como Joaquín Phoenix o Richard Gere. Y entonces, claro, de repente tener el referente, es decir, esta gente es vegetariana o es vegana y está bien y está viva y todo ok, claro. Pues claro, a mí me daba energía, me daba fuerzas para decir, a ver, es que no soy la única, ¿no? Y entonces, pero bueno, yo debo decir que la razón siempre ha sido que los animales me han gustado mucho y los he querido mucho siempre, desde niña, ¿eh? De hecho, desde niña ya tenía atisbos de vegana, que luego si queréis os cuento, lo que pasa que hay que saber verlos también, ¿no? Y entonces sí que me convencía el hecho de decir, no, es que a mí me gustan los animales y los quiero mucho y no soy capaz de comerme un entrecot yo ahora, es que no puedo. Y otra cosa es la nutrición, ¿no? De decir, bueno, pues yo me esforzaré yo en buscar una dieta que esté bien y tal. Pero sí que es verdad que he tenido que aguantar, o sea, pero desde entonces hasta ahora, ¿eh? O sea, durante 15 años... frasecitas lapidarias típicas de y la proteína y ahora que estás creciendo pues te vas a morir, ¿no? Y, claro, y mierdas de estas que dices, a ver, no sé, o sea, antes no me lo preguntabais esto, que es lo curioso, ¿no? Dices, antes yo comía a lo mejor un Frankfurt y a todo el mundo le parecía que estaba bien alimentada y ahora me como un plato de quinoa y la gente duda, raro. Es que de repente, sí que es verdad que cuando uno se hace vegetariano, vegano, de repente todos a tu alrededor se vuelven dietistas y nutricionistas. Claro, de repente claro. Estás rodeado de gente que sabe muchísimo de nutrición y, hombre, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué, y además ¿qué estás haciendo? Lo que saben de nutrición es por publicidad. Totalmente. ¿No? Es que la leche, el calcio, no sé qué... Es necesario. Dices, léete un libro y hablamos, ¿no? Es que al final no me lo digas porque lo has visto en un anuncio. Y sí que debo decir que en el colegio al principio fue un poco complicado porque no había la opción. Claro. O sea, yo me quedaba a comer en el comedor y no había opción vegetariana. Entonces, la opción de vegetarianos de mi segundo plato, el primero a lo mejor pues era, yo qué sé, crema de verduras, ¿vale? Y el segundo plato, que probablemente era pescado o carne, pues me tocaba comerme el arroz hervido que le daban a la gente que estaba enferma. Claro. O sea, es la gente que tiene la barriga mal, le dan arroz hervido, pues claro. Súper apetecible. Claro, y entonces estaba por encima el decir, pero es que yo sé que estoy haciendo lo correcto, me apetecería más pues la carne rebozada, ¿no? Qué guay. No, era, yo sé que estoy, o sea, estoy absolutamente convencida, de otra cosa no, pero de esto sí. Pues desde aquí tenemos que darle, yo creo, un saludo, ¿no? A Ricardo y a Joaquín, que han sido tus referentes. Sí. Bueno, y más, es que ahora no me acuerdo, pero sé que había bastantes deportistas también y tal. Y también debo decir que, claro, yo cuando estaba haciendo este trabajo, leí muchos libros, vi muchos documentales y contacté con una asociación que se llama Anima Naturalis, que tuve una entrevista con ellos, les hice una encuesta, etc. Bueno, pues... me preparé el trabajo, digamos, ¿no? Y qué entonces guay. Hablé con una chica que, bueno, trabajaba allí, no sé si aún trabaja, y claro, el ver que había más gente así, porque fui a varias manifestaciones y tal, ver que había más gente, pues, creas que no, anima, ¿no? O sea, a pesar de que en el cole fuese la única. Oye, y ya por curiosidad, ¿qué nota te pusieron en el trabajo? ¿Qué te dijeron? Porque me parece un currazo lo que hiciste. Pues creo que me pusieron un 9. Firmamos. Bien. Creo que me pusieron un 9 o algo así, porque sí, además sí. Es que, o sea, vale, fue un trabajazo y no era nada agradable de ver ese trabajo. Ya, la ya. Verdad. Hay que decirlo, pero también fui a una perrera, o sea, intenté un poco como tocarlo todo, pero evidentemente me quedaba grande el trabajo con 15 años. Claro. Claro, nos has comentado también como que has tenido que aguantar durante estos 15 años también de tu entorno, de tu familia, también pues que se hace complicado, ¿no?, cuando sales a comer fuera. Los colegas. Y actualmente has notado un cambio, o sea, digamos, te han comprendido más, lo llevas mejor. Mira, al principio yo creo que el problema era que no se tomaba en serio la decisión que había tomado. Es decir, que parecía una moda, ¿no? Porque pues con 15 años pues todo parece una moda. Y yo creo que cuando la decisión ha durado 1, 2, 3, 4, 5 años, la gente ha dicho como, ah, vale, esto va en serio. O sea, no era una etapa, ¿no? No es una moda. Claro. Y entonces, bueno, es verdad que al principio... la gente me preguntaba mucho, o sea, en cada comida sale el tema, sí. Incluso hoy en día, ¿vale? Lo que pasa es que la forma de responder yo la he ido cambiando. Al principio, pues, me ponía a la defensiva y explicaba y tal, y era más agresiva quizá, ¿no? Porque tú lo acabas de descubrir y eres más como más intenso, en plan, oh, mira lo que le hacen a las vacas, ¿no? Pero bueno, ahora me he dado cuenta con el tiempo de que al final si lo explicas desde la paciencia, desde la calma, desde el amor, porque al final es algo que haces por amor, ¿no? Si lo explicas de ese modo, la gente incluso pues muestra interés o se anima a probarlo y tal. Entonces yo creo que cuando el mensaje se da así, se da con calma y se da con cariño y con buenas maneras, pues la cosa va creciendo, ¿no? La gente se va animando. Y esto está muy bien porque durante los últimos años yo me he ido dando cuenta de que tanto amigos como familiares, como gente que conozco, se ha ido incorporando, se ha ido sumando al movimiento. Uh-huh. Y realmente uh-huh. ha ido creciendo, ¿no? Y entonces también es verdad que a nivel de posibilidades en los bares y restaurantes, en los supermercados, hay infinidad de productos, pero infinidad, o sea, es una pasada. No sé, incluso internet ha ayudado mucho también, ¿no? El Eura, por ejemplo, o yo no soy mucho del Beyond Meat porque sabe demasiado a carne para mi gusto, pero... Mira. Buah, me parece súper interesante eso. O sea, a ti es too much. Es demasiado parecido, ¿no? Yo creo que es la textura también, que tiene como trocitos así un poco más duros que imitan la grasa y uh-huh. es como... too much, demasiado. Se han pasado de parecido. Pero para alguien... Claro, para alguien que quiere sustituirlo y le cuesta, pues hombre, está genial. Uh-huh. Y entonces que haya todas estas cosas al final te lo pone muy fácil. No, lo tenemos muy fácil para hacer el cambio hoy en día, realmente. Uh-huh. Y bueno, sí que la cosa ha ido creciendo y han ido creciendo las facilidades y el cruelty free y que cada vez se use, pues por ejemplo, es que a las marcas les interesa también, ¿eh? Porque el mercado es más grande. Claro, claro, claro. Y por ejemplo el aceite de palma, ¿no? Pues... ahora ya todo el mundo está en plan, no, Dios, aceite de palma no, y entonces lo ponen en la etiqueta porque saben que si no lo ponen no lo compras. Eso es. Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, en el momento en el que tenemos tanta fuerza como consumidores, pues las cosas avanzan uh-huh. y mejoran. Pues vamos a entrar ya, Alicia, en tu faceta profesional de artista. Bueno, en Instagram podemos ver un montón de tus trabajos, que es @garbancita_Alicia, ¿verdad? Sí. Perfecto, exacto. Maravilloso. Pero bueno, tú pones Garbancita, Alicia, yo creo que ya no hay más. Y sale, no, no hay duda. El tema es que, claro, algunos de los trabajos que compartes son cuentos infantiles, por ejemplo, y una pregunta que a nosotros nos surge a raíz de esto es, ¿tienes ocasión de, en encargos profesionales y demás, de concienciar sobre veganismo? O sea, intentas meter ahí un poquito como el, ¿sabes? El decir, venga, aquí pues de repente puedo meter el mensajito, aunque esto no tenga nada que ver con veganismo, lo que me han encargado. A ver. Esto es complicado. Es complicado la pregunta, porque sí que es verdad que los libros en general están pensados para educar a los claro. niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro del educar ya entra el que desarrollen la sensibilidad, que entiendan las emociones, que desarrollen el respeto, la igualdad. Entonces, al final, todo eso barre hacia que sean mejores ciudadanos y, a lo mejor, en el futuro, veganos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que ya el tema en sí está bien, ¿no? O sea, ya del punto de vista inicial que tienen los editores o autores, ya es el correcto, es generar personas majas, uh-huh. ¿vale? Genial. Entonces, a partir de ahí, si en alguna ocasión, pues, sale algo de comida que a lo mejor pone que tengo que dibujar, unas alitas de pollo, ¿vale? Yo a veces pregunto, ¿puedo hacer otra cosa? Y sí que meto un poco el, digamos, o si me dan la opción, ¿no? Pues que haya comida en la mesa de los personajes y tal, pues aprovecho y dibujo algo que, yo qué sé, pues garbanzos, ¿vale? Uh-huh. Y entonces sí que, digamos, voy barriendo un poquito, forzando la máquina, pero vamos, son cosas muy pequeñitas. Lo que sí que es verdad es que los libros en los que he participado, también si me involucro es porque creo que los valores aportan, que sea una pizquita sobre eso, ¿no? He hecho una colección para Estados Unidos que se llama Lola Jones, que son unos libros de lectura para niños de 7 años o así, y el personaje ya es una niña como muy lanzada, muy feminista y tal, ¿no? O sea, ya va por ahí la cosa. Entonces, en el último número de esta colección, ella quiere adoptar un perro o un gato, ¿no? Al final acaba adoptando los dos, perro y un gato, pero no los compra, va a un refugio. Entonces esto ya no sale de mí, sale del autor, que ya está guay. Y, por ejemplo, en la tendencia de los libros de Montessori, que he hecho muchos de Montessori, que es esta educación como más, más natural, más de ir acorde con las necesidades del niño, pues en el mundo Montessori hay mucha naturaleza, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hice un calendario hace un año en el que tenía que aparecer una granja de animales, con muchos animales, y decidí que en vez de ser una granja pues con sus cercas y cada animal en su rincón y tal, pues dije, fuera vallas, y los vamos a poner todos juntos como si fuese una especie de santuario, ¿no? Y entonces, bueno, son cosas sutiles, pero ahí está, porque nunca haría un dibujo que manifieste pues explotación animal de forma directa, ¿no? Y debo decir también que, ahora que ya me habéis preguntado directamente, pues yo tengo un proyecto que estoy trabajando, mío propio. Bueno, es que no puedo contar mucho, pero sí que tiene un espíritu bastante, bastante animalista y espero poder desarrollarlo pronto porque va por ahí la cosa. Y aparte, la verdad es que si sale será muy guay. Y aparte, hay una editorial que se llama Diversa Ediciones, no sé si la conocéis. Sí, sí. Que son, pues también, editan libros que tienen que ver pues con animalismo, ecología y tal. Y veganismo. Y en principio estoy involucrada con ellos con un proyecto de cara al año que viene sobre veganismo, un libro infantil sobre veganismo. Pero no puedo decir más. Hasta aquí puedes leer. Qué guay, ¿eh? Verte en tantos proyectos también de, digamos, de este calibre y que, pues eso, al final, digamos, nosotros sí que tenemos el podcast, que es nuestra mayor forma, digamos, de hacer activismo y que, bueno, que digamos que tú con tu trabajo también, digamos, puedas aportar tu granito de arena. No sé, yo creo que como que te motivan un poco más a seguir por esa línea. Eso es. Otra pregunta que te queríamos hacer con respecto a esto es si tienes algún trabajo o algún personaje tuyo al que le tengas algún cariño particular. ¿De lo que he hecho o de lo que quiero hacer? Porque tengo el proyecto hasta ahora, que digas, buah, es que hice un curro que es increíble, espectacular. Me he marcado ahí el dibujo entero porque es la hostia. A ver, todos son como hijos míos, entonces al final a todos los quiero por igual. Tengo algún hijo un poco más feo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, se le quiere igual. Hay un encargo por ahí que te hicieron dos chavales que no tienen mucha idea y te pidieron una cosa rarísima sobre veganismo para una tote bag. Bueno, yo creo que la colección esta que os he dicho de Lola Jones, porque el personaje es muy Matilda, o sea, el personaje protagonista es muy en ese estilo y conecta mucho con lo que a mí me gustaba de pequeña y tal. Y luego uno que precisamente sale hoy. Que, bueno, hoy no sé, pero... Claro, bueno, el día en el que estamos grabando. Ajá. Sí. Y que se llama Superhermanos, y que son dos hermanos que tienen una hermana pequeña y, bueno, viven unas aventuras y tal, que este lo he hecho este verano y la verdad es que ha sido una experiencia muy guay porque ha sido un trabajo en equipo muy chulo y todo el mundo lo ha dado todo y ha sido muy guay. Sí que hay un dibujo no vegano en el que sale... ¡No! ¡Traicionados! ¡No! Sale un pescatero que les está preguntando una cosa a los niños, entonces claro, sale como la bandeja con el marisco allí y tal que tienen la pescadería, pero ya me he encargado yo de que en el bolso de la compra del niño solo haya un apio, ¿vale? O sea, no han comprado, ¿vale? Bien. Ha renunciado. Volviendo un poco ya al tema de tu Instagram, hay, bueno, aparte de los libros y, bueno, los dibujos que haces que me parecen increíbles y que tienen un aspecto súper bonito, que de hecho por eso también contactamos contigo, hay una publicación en concreto que me causa bastante, ¿cómo decirlo? Como que me siento un poco identificado, que quiero entenderte un poco más, que es una en la que sales dibujada, tu personaje, junto a Puntito. ¡Puntito! puntito, que es tu conejo como animal, ¿vale? No, por favor. No se malentienda, por favor. Ya está. Esto es todo muy family friendly. Iba todo muy bien. Ya estamos. Bueno, y entonces. Estaba ahí la broma. Sales ahí con puntito y se ve como puntito dispara bolitas de caca al grito de Dracarys a un señor mayor. ¡Qué bromeada hay con lo rico que está el conejo al ajillo! Así que bueno, queremos que nos hables un poquito de esta ilustración que te llevó a ella. Mira, esos personajes que son... es un yo idealizado porque yo no tengo el pelo azul, ojalá. Y puntito, de hecho los creé hace un año y medio o así, precisamente para de vez en cuando tengo tiempo, porque es algo absolutamente personal, ir haciendo estas pequeñas viñetas o gags sobre veganismo. Y entonces, bueno, explicar anécdotas o cosas relacionadas con el veganismo que me han pasado de una forma divertida y simpática y dulce, ¿no? Porque sí que me he encontrado que del veganismo, la manera de defender el veganismo de mucha gente es agresiva. Claro. Y, jolín, es como la gente, digamos, lo pasa por alto, ¿no? Porque ver sangre y tal, pues dices, ah, no lo quiero mirar, ¿no? Sin embargo, esto, pues, tampoco es que creo que sea súper profundo, pero bueno, que invite un poquito a la reflexión, claro, ¿no? Y a menos que, sino que te saque una sonrisa, o sea, enfocarlo de otra manera. Y esto del señor este que dice, pues, con lo rico que está el conejo al ajillo, vamos, es que me lo han dicho 855.000 veces. Es la frase estándar. Basado en hechos reales. Sí, cuando tú dices, tengo un conejo, vamos. Aparte de la broma esta de, ¿dónde? pues, aparte, que es inevitable, o sea... pues siempre ha habido bromitas de estas de, ay, pues que no se acerque mucho al horno, ay, pues con lo bueno que está el conejo al ajillo, si se porta mal, dile que te lo vas a comer, cosas así que la verdad sienta mal, yeah. Porque, o sea, entre tus amigos si quieres hacer bromas de estas, pues bueno, pero tío, o sea, es no tener vista, o sea, soy... Claro, dos dedos de frente. No, o sea, sí, claro, quiero decir, a ver... Si tuvieras un gato, no, a nadie se le ocurriría decirte, claro, oye, cuidado que no, claro, el horno, ¿sabes? Y bueno, ya que estamos hablando de puntito, para enlazar temas, debo decir que yo antes no había tenido conejos nunca, había tenido perros y tal, y de repente, pues por cuestiones de la vida, llegó a mis manos, a mis brazos, y bueno, he descubierto cosas que no sabía de los conejos y que supongo que mucha gente no lo sabe, sobre todo la gente que hace este tipo de bromas. Fun fact de como los cualquier conejos. Animal. Sí, claro, es que de repente es como, son súper divertidos, son súper inteligentes, hacen cosas rarísimas pero muy graciosas, son muy monos, cariñosos, es muy listo el cabrón. Sí, es muy listo, hace cosas que a veces yo me quedo pilladísima en plan, Dios, o sea, es más listo que yo. Y la verdad es que ha sido como una gente no sabe todo esto de, claro, los conejos, ¿no? Que son animales, por ejemplo, que son muy delicados y no es el animal ideal para un niño, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces, uh-huh, la gente me sorprende cómo la gente lo asocia con peluches, ¿no? Y lo regala a niños y tal. Luego es un animal que es muy territorial, si no está castrado, pues se hace pipí. Evidentemente, si se queda embarazada la hembra, va a tener unas cuantas crías, pero unas cuantas. Claro, no puedes tener uno de cada y no castrarlos porque tienes un festival montado. Luego, por ejemplo, pues los conejos no tienen que comer pienso, como pasa con muchos animales, que la gente cree que comen pienso y ya. Tienen que comer muchas verduras y heno, ¿no? Y su alimentación es muy delicada porque... Bueno, estoy haciendo ahora tema conejos, ¿eh? No, a mí me parece maravilloso. Me parece súper interesante. Sí. Es muy importante la alimentación y cómo tienen el estómago, porque los conejos no saben vomitar. Así como los gatos y los perros sí, los conejos no. Y entonces, lo que sea que esté mal, de algún modo tiene que pasar, digamos, todo el trayecto, ¿no? Y entonces, el órgano principal del conejo es el estómago y tiene que estar trabajando siempre. Entonces, si ellos se sienten mal porque algo les duele, dejan de comer y dejan de beber, y entonces se para el estómago. Y si se para el estómago, se puede morir. Uf. Por lo tanto, es un animal muy delicado y tienes que estar muy encima, tienes que saber identificar cuándo está bien y cuándo no. O sea, no es. Yo creo que un perro es más todoterreno, en ese sentido. Yo tuve un perro que se comía todo tipo de cosas, luego las vomitaba y ya, ¿no? Y entonces, sí. O sale por delante o sale por detrás. A mí me han contado alguna vez en alguna historia que se han comido un guante y el guante luego ha salido. Entonces no pasa nada. Sale entero. Es de una amiga que tenía un perro que se le comió una compresa y salió tal cual. Y limpia, ¿eh? La compresa estaba limpia. ¿La vomitó o...? No, por atrás. Madre mía. Por la salida de emergencia. Exacto. A ver, yo creo que con el tema de los conejos pasa igual que con los cerdos, por ejemplo, que es igual, o sea, los cerdos son listísimos. Igual. Pero claro, tenemos la concepción de animales de granja o animales de laboratorio con ratas, ratones y tal, y es como, no llegas a verlo realmente. Yo tuve un conejo hace a lo mejor 10, 11 años más o menos, y el tío era súper, súper listo. De hecho, en el pueblo, yo me lo llevaba al campo y era como si saliese a pasear con un perro. Yo lo soltaba, es verdad que donde había pues más gente y tal, sí que no quería, pues, por si acaso, para que no hubiese ningún peligro. Sí, les da miedo. Pero claro, pero cuando estábamos los dos solos, nos íbamos paseando y el conejo iba detrás mío, en plan, o sea, el conejo no te creas que era como, no. O sea, el conejo sabía que, no sé, que vivía conmigo, ¿sabes? Que tenía ahí como... Este es colega, y nos íbamos a pasear juntos y era como, qué fuerte, nunca me habría imaginado eso de un conejo. Son muy guays, son muy dulces y viven, porque esto mucha gente me lo pregunta, ¿cuánto vive un conejo? Pues pueden vivir hasta 13 años, o sea, ojo, si adoptas uno, pues hay que saberlo también. Sí. Entonces, ya que estamos hablando de esto, yo creo que como para cerrar el tema de conejos, porque tampoco quisiera ahora... ponerme en modo especialista. Sí que debo decir que yo he trabajado y colaboro haciendo dibujos y cositas con refugios de animales y sobre todo refugios de conejos, que pues están muy saturados porque la gente los compra mucho. Claro, y luego... Un conejo vale pues 10, 20 euros sí. Y los regala y luego los abandona. Los conejos mucho, enanos, pero mucho. ¿No? Hay mucho conejo enano que... Exacto, sobre todo cuando dejan de ser... bolitas así. La etapa niño, exacto. Y hacen el cambio a macho o hembra, entonces tienen celos, son más territoriales, quizá más agresivos, ¿no? Y estas cosas. Entonces, pues ya que aprovecho que tengo el turno de palabra para decir que si la gente quiere adoptar un conejo, si alguien que está escuchando este podcast quiere tener un conejo, que no lo compre, que contacte con los refugios. Uno de ellos es Refugi La Vedruna, que está aquí en Barcelona. La otra asociación es ANAC, de conejos, bueno, hay muchísimas y son conejos preciosos y además os los dan castrados, os los dan educados y hay muchísimos, entonces no tiene sentido comprar un conejo. Sí, lo que sí que es verdad es que si vais a tener un conejo pues hay que ser responsables y pues como con un perro, como con, ¿no? Todo, toda la claro, vida. Ahí está. Exacto. Lo ponemos en las notas del programa, ¿eh? Para que la gente pueda... Sí, os daré los nombres. Qué guay. Pues bueno, hablando ya de temas veganismo y demás otra vez, aunque el tema conejos me parece súper interesante. Haremos un bonus track de conejos. ¿Tú tienes, Alicia, la típica anécdota que dices, vale, cuando me quiero reír contándole a los colegas algo sobre el veganismo, les cuento esto que me pasó en el momento en el que, yo qué sé, de repente alguien me... metió un cacho de pollo en la boca, como me pasó a mí, diciendo, es un champiñón, y yo en plan, no, esto no es un champiñón. Sí, a mí me pasó que yo tengo un amigo que me dijo, oye, toma, que me sobran champiñones, no sé qué, y de repente, y yo, vale, pues muchas gracias, y entonces estábamos comiendo juntos, me da el champiñón, y yo empiezo a masticar, y digo, oye, esto tiene como una textura así como de que no es champiñón y que parece más pollo, y ya fue como un momento en plan de no, y pues casi vomito, hice así como un poco, sí, regurgité y dije... Vaya amigo, ¿no? Sí, la verdad es que pues porque hay mucha confianza y sé que no lo hacía, o sea, que él de verdad pensaba que era champiñón, porque si no sí que... Pero pues... Vale, pensaba que había sido traición. No. No, eso sí que habría sido, vale. Eso sí que habría sido feo. Pero fue sin querer. A ver, anécdotas tronchantes tampoco hay ninguna, ¿eh? Te puedo decir. O sea, no son súper anécdotas. Pero bueno, sí que es verdad que la primera vez que el primer día, digamos, que amanecí siendo vegetariana, pues dije, voy a ir a comprarme tofus y cosas que he visto en internet que comen los vegetarianos, ¿no? Y entonces fui a un súper, no me acuerdo cuál era. Y había pues la típica nevera que tienen tres o cuatro cosas asquerosas con mala pinta que no, pero bueno, es lo que había en ese momento, entonces dije, venga, tofu, y entonces me compré un tofu con todo su liquidillo, este así que uh-huh. viene como en, un líquido. Uh-huh. Llegué a casa, abrí una barra de pan, me puse un Ay. Poquito de aceite, corté un trozo de tofu, Ay. Así como, si fuera queso. ¡Ay, ¿vale? esto está buenísimo! Y dije, ¡buah, cómo me voy a poner las botas! Y bueno, mi cara fue, o sea, en plan, estoy comiendo por expan mojado, ¿qué es esto, por favor? Yo tengo la teoría de que horrible. Mucha gente deja de ser vegana solamente por eso, ¿eh? Esa claro, primera entonces, impresión del tofu dura, ¿eh? Uf. Muy mal, muy mal. Y entonces, claro, fue como, vaya puta mierda de vida me espera después de, ¿sabes? O sea, ¿esto es lo que tengo que comer? ¿Cómo no puede ser? Claro, claro. Era, a ver, con desconocimiento absoluto, ¿no? Porque ya, pues inmediatamente lo que hay que hacer es no renunciar y buscar en internet cómo darle sabor al tofu, claro. recetas, Bien. Cosas, tofu sabroso, tal. Y la verdad es que no es por nada, pero yo soy una crack en la cocina. Hago unos platos muy ricos, hago un curry muy rico y hago, quiero decir, o sea, al final la práctica de hacerte la comida desde los 15, claro, pues quieras claro, que no, claro. hace aprender muchas cosas, ¿no? Y hace, pues yo qué sé, la soja texturizada, muchas cosas que habéis comentado varias veces, ¿no? La bechamel como de coliflor, estas cosas que... Uh-huh. Y luego está buenísimo, uh-huh. además. Entonces, bueno, fue un poco epic fail en su momento, pero ya está. Y luego sí que me ha pasado como a ti, de que varias veces he comido algo que llevaba carne sin saberlo. Ya. Porque no, es que no te lo esperas. O sea, en un restaurante pedí crema de calabacín y yo noté un sabor rarísimo en la crema. Y dije, pero a ver si es crema de calabacín, o sea, ¿qué va a llevar esto, ¿no? Y le pregunté a la señora, digo, oiga, ¿qué lleva la crema? Y me dijo, pues calabacín. Y yo dije, ya, pero tiene un sabor peculiar. O sea, lleva caldo de... Yo pensé, lleva caldo de pollo a lo mejor, ¿no? Y entonces me dijo, no, es caldo de verduras. Y digo, bueno, pues señora, esto no sabe a calabacín. Y me dijo, a ver, le he picado un poco de jamón, pero bueno, ya está. Y yo, ostras, no me lo puedo creer, pero qué necesidad. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, bueno, para darle sabor. Y yo, ya, pues no. En fin, cosas así. O mi madre me compró unos canelones que ponía que eran de setas. Volvemos a las setas. Y no, claro, y en pequeñito ponía que llevaba cerdo también. Pero fue al instante notarlo y decir, uy, esto no. Uy, esto es no como sabe a seta. La etiqueta me lo imagino también. Canelones con setas y luego un pequeñito. Sí, es que lo ponía aparte, o sea, era rarísimo. Y me dio un asco. O sea, me morí, que fue horrible. Solo me comí un trocito, o sea, fue probarlo y decir, esto no es vegetariano. Nada más lo detectas rápido, ¿eh? Lo detectas rápido. Es como, wow. Venga, va, si queréis contar una anécdota que no he contado en el podcast que me pasó aquí. Uy, uy, uy. También, ya que estamos en anécdotas, si habéis contado una cada uno. Momento... Sincerización. Sincerización, no, mal, muy bien, igual. Muy bien. Nada, hemos inventado una nueva palabra. Inventando palabras. Momento sincerización. Sincerización. Sí, momento sincerización. Perfecto. Pues, generalmente aquí, pues cuando he llegado, pues sabéis que estoy en casa de mis padres, pues generalmente casi toda la comida que se hace es vegana. Uh-huh. Y yo además aquí como que me han educado... Bueno, se hace para que yo coma y luego ellos hacen aparte pues, sus comidas con animales. Eso no lo puedo evitar, obviamente. Y pues hay días que por la noche pues, se cena ensalada y sobra la ensalada. Y yo me levanté un día, pues eso, pues, a la hora de comer y dije, ay, me voy a acabar la ensalada del día anterior. Hmm. Y en esto que pincho la ensalada, me la llevo a la boca y digo, uy. No llegué a tragar, estaba masticando, digo, me sabe raro. Y mire... Y sí, era una ensalada, pues con lechuga, cebolla, tomate, y había cachitos de jamón de York. La típica. El gomito. Te a punto de gomitar. Y me fui al baño a gomitar. No, a ver, gomitar no gomité, pero bueno, expulsé lo que estaba en mi boca y dije. ¡Ah! ¡Qué puto asco! De verdad, es que hacía tanto que no lo probaba que es que no llegué ni a tragar porque noté el sabor en el paladar y digo, ¿esto? Y dije, me muero. Y dije, digo, ¿qué? Pero qué pecada de novato. O sea, es una pecada de novato. Totalmente. Bueno, estaría muy camuflado, ¿no? También. Sí, claro, así cortadito como fino, pero ya te digo, yo dije, digo, Sergio, por favor, y digo que no naciste ayer, que no has mirado bien esto. Y ya dije, ya no me fío. A ver, yo descubrí hace poco, debo decirlo por si alguien lo está consumiendo, descubrí hace poco que hay una crema de verduras de la marca Nord, me parece. Uh-huh. Que se llama crema de Alicia, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia porque era como, es la mía. ¡Es verdad! Y es de verduras a priori, y además tiene unos dibujitos detrás que pone los ingredientes, y pone patata, calabaza, puerro, tal, y pensé, ah, bueno, qué bien, verduras. Y el otro día me dio por leer, porque digo, voy a mirar si lleva aceite de girasol o aceite de oliva. Uh-huh. Empiezo a leer los ingredientes y leo caldo grasa de pollo. Ahí va, XD. En la crema. Y yo, bueno, pues ya fuera del carrito. Alicia, siempre en nuestros corazones. Ese también, se ve muchos memes que pone, por ejemplo, un producto que podría ser perfectamente vegano y luego ves 0,2% de proteína láctea. No tiene sentido eso. ¿Por qué? No tiene sentido. El Nesquik, que tiene una vitamina D3 o no sé qué movida, que dice, quítale la vitamina D3, da igual, pero le ponen vitamina de no sé qué, de origen animal. Y dices, ¿por qué? Nesquik. Los colorantes, estas cosas. Sí. Es un drama, tienes que andar con mucho cuidado. Yo creo que es imposible ser vegano perfecto, no, porque al final... No se puede. En harinas, incluso, ¿sabes? En harinas trituradas y tal, a veces ahí hay bichos también triturados. Sí. Entonces es bastante imposible. Yo debo decir que el otro día hicisteis una entrevista a Celia Castle, sí, o Castle, como se diga, Celia. La escuché, y ella decía una cosa que, bueno, lo comentasteis, ¿no? Que no había que ser tampoco extra exigente con uno mismo, uh-huh, ¿no? Y decir, yo he comido queso, voy a fustigarme y tal. No, o sea, yo creo que la buena manera de ser vegano es ir dando pasos poco a poco. Eso es. Y estar, uh-huh, convencido. Porque si tú das 20 pasos, pero luego pues se te hace cuesta arriba o te agobias y lo dejas, es peor haberlo dejado que no ir, uh-huh, poco a poco y a tu ritmo, ¿no? Yo debo decir que os comenté en el email que cuando salgo fuera como huevo o como queso, uh-huh, uh-huh, si no me queda otra opción. Si estoy en el típico restaurante de montaña en el que no saben, claro, ni lo que es un vegano, claro, ¿no? Entonces es como, bueno, pues ok, una tortilla de patatas y va que chuta. Pero es verdad que hay gente que esto lo ve fatal, claro, y que se castiga o te castiga. Uh-huh. Y yo creo que el veganismo, ya que nace del amor, no hay que propagarlo. O sea, hay que ser igual de clemente y comprensivo contigo mismo como lo eres con los animales, ¿no? Es un acto de respeto. Entonces tienes que entender que es muy difícil el sistema, vaya, pican al timbre de mi casa. ¡Uy! ¡Qué bien! No será el entrecote ese que hemos dicho antes. ¡Ay! ¡Nos has pillado! No, por favor. Voy a abrir, no te preocupes. Ahora seguimos. Sí, ya está. Ah, ya, vale, ya, vale, maravilloso. Ha ido puntito. Sí, ha ido puntito y Alice, lárguese de aquí. Ya abre. Estamos hola, ocupados. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Te imaginas con esa voz? Yo no sé qué estaba diciendo. Ah, bueno, pues eso, que no hay que ser tampoco ahí como súper, no, es que tienes que hacerlo así, sí o sí, si no eres súper mala persona, tal. Al final es, cada uno necesita su tiempo, su manera. Por ejemplo, mis padres ya no comen carne, ¿no? Han tardado mucho en dejarlo, pero ya no comen carne. Y si comen algún día, pues tampoco les voy a decir, oh, pues no tendríais que haber comido, ¿no? Al revés, hay que apoyar el gesto de decir, oye, pues me alegro de que en un 90% por lo menos no lo consumas y tal. Y tengo un libro aquí que es que se me va a pasar si no recomendarlo, que es muy guay, que creo que todo vegano tendría que leer, igual lo habéis leído. ¿Cómo se llama? Que se llama ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Librazo. ¿Habéis leído? Sí. De Melanie Joy. Yo no, vale. yo me pongo la X. ¡No, Sergio! No, pues lo recomiendo mucho a mucha gente. Es verdad que tiene una primera parte que describe cómo funcionan los mataderos, que es bastante heavy, pero luego habla mucho de la sociedad y de por qué a la gente le cuesta tanto entender el veganismo o el animalismo, y es muy interesante. Y he subrayado una frase que iba acorde con lo que estaba diciendo, que es que miramos el sistema desde dentro y adoptamos su lógica como si fuera propia. Quiere decir que vives tan metido, digamos, en cómo han funcionado las cosas hasta ahora, que cuesta mucho romper y salirte, ¿no? Y entonces creo que es muy importante, pues, asumir que como venimos todos de ahí, pues, con paciencia y con cariño, pues, respetar el tiempo que necesite cada uno, el sistema que necesite cada uno, y eso, no hay que ser tan duro y tan exigente y tan radical. Y ya para terminar, Alicia, bueno, que... Uh-huh. ¿Qué queda por hacer ahora? ¿Dónde te ves dentro de 5 años? Háblanos sobre el futuro, Alicia. Háblanos sobre tu perspectiva de futuro, tus planes de futuro. Bueno, incluyendo COVID. Y bueno, sí, puedes hacer versión sin COVID, versión con COVID, si quieres. Yo debo decir que lo del COVID me ha ayudado bastante al rollo este de comer fuera. Uh-huh. Porque como ya no comes fuera, pues vegano total, ¿no? O sea, al final en casa tienes todas las posibilidades. Y es algo que a mí, pues mira, no me ha venido mal tampoco de todo. Uh-huh. Dentro de 5 años, espero haber podido publicar alguno de los proyectos que tengo en mente. Uh-huh. de, sobre todo si son proyectos, pues esto, ¿no? Que he creado yo de cero y que me hace ilusión que cobren vida. Y espero, si no ser vegana 100%, pues a ver, estar muy cerquita, porque es una cosa, como os decía antes, progresiva, y entonces al final, a la larga, todo conduce al mismo objetivo, ¿no? Uh-huh. Y nada, y espero, pues yo me gustaría tener la posición suficiente como ilustradora para que el mensaje llegue a mucha gente. Es decir, tener una repercusión lo suficientemente grande como para que la gente, pues, desde el buen rollo se anime a probarlo, ¿no? Y eso sería muy guay. De aquí a 5 años, Garbancita Alicia, la ilustradora vegana española que revolucionó el sector. Ojalá, y hacer cuentos de conejitos. Ah, bueno, y otro objetivo es tener algún día como 200 o 500 conejos en casa y tener una súper granja de conejos. O sea, que te ves montando adoptas ahí... a puntita y... Claro, puntita, puntito, puntito, puntito. O sea, molaría un montón que fuese punto, puntito, puntita. Y tu puntita, puntito, punto. No, vaya puntazo, lío. Venid aquí. Puntazo me gusta, ¿eh? Un conejo ahí todo. Ese nombre sería un puntazo. Perdón, ya mucho tiempo grabando, pido disculpas públicamente por esto. No pongo azúcar, no pasa sí, nada. Sí. Bueno, y obviamente, antes hemos comentado el Instagram, pero ya para terminar, cuéntanos dónde podemos encontrarte para empezar ese camino de revolucionar el sector. Momento promoción, bueno, promoción, ya ves tú la promoción que podemos hacerte aquí, pero para que los pocos que nos escuchan te conozcan bien, Alicia. Bueno. Que cada vez sois más, ¿no? Que si esto va on fire. De repente resulta que hay un día que hay 100.000 millones de veganos que nos escuchan y todos vuelven a escuchar este podcast y revolucionamos todos juntos el sector. Sería maravilloso. Ojalá. pues mira, en redes sociales me podéis encontrar como Garbancita Alicia. Uh-huh. Yo creo que en Twitter es lo mismo, en Facebook es lo mismo. Y también tengo una tienda en Etsy, estas cositas. Y luego mi nombre es Alicia Teva. Que si queréis buscar ilustraciones en Amazon o libros que haya hecho, pues no aparece como Garbancita Alicia, sino como Alicia Teva. Claro. Pero vamos, que con que me busquéis a mí en Insta y veáis algún dibujo de puntito, yo ya soy más que feliz. Pues nada, Alicia, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. A vosotros. Totalmente, un yo verdadero creo placer. Que me enrollaron muchísimo, ¿no? No, que va, no te preocupes. Sí, o sea, más que nosotros no. Eso es insuperable. Tengo mucha información, ¿no? O sea, hablar de educación, ilustración, conejos, veganismo, muchas cosas. Pero así hemos tocado un poco de todos los palos. Yo creo que ha sido, sí. Ha sido muy productivo. A la gente le habrá gustado. Así que mil gracias, Alicia. Te deseamos lo mejor. A tope con las ilustraciones, a tope con el veganismo, a tope con puntito, puntazo y puntita. Y seguimos en contacto por los mundos de internet. Pues muchas gracias a vosotros y espero que no hayáis perdido muchos followers. Qué va, todo lo contrario. Vais por un buen camino y además se agradece que haya este tipo de contenido online para todos. Muchas gracias, Alicia. Un abrazo gigante, Alicia, que vaya todo muy bien. Un abrazo, adiós. Pues nada, hasta aquí esta súper entrevista con Alicia, la verdad que había cosas que no sabía, sobre todo el tema del mundo de los conejos, me ha parecido increíble. Muy guay, muy interesante. Además, hemos hablado como de muchas cosas de forma muy variada. Uh-huh. Creo que ha quedado un buen podcast, también, la verdad. Cosas de ilustración, que bueno, al final, es verdad que siempre tocamos tema de veganismo, pero siendo que tenemos esta oportunidad también de hablar de algunas cositas que nos pueden afectar en nuestro trabajo y demás, siendo veganos, pues yo qué sé, igual hay un ilustrador que nos escuche, no es vegano y dice, anda, mira. Claro. Qué interesante todo, ¿sabes? Así que, sin más dilación, vamos a despedirnos. No sin antes deciros que podéis encontrar todas las notas del programa, de todas las cositas que ha dicho pues Alicia, de sus redes sociales, del tema de los santuarios, no, de los refugios de conejos con los que colabora. Eso es. Todas esas cositas en malditosveganos.com/31 y que nos podéis escribir preguntándoos vuestras dudas, vuestras preguntas, sugiriendo temas también si queréis en malditosveganos.com/contactar. que podéis compartir el podcast con quien queráis, con vuestros conejos, con vuestras zanahorias, con vuestras lechugas, con... Un saludo para los conejos que nos escuchan. Sobre todo a Puntito. Puntito nos escucha 100%. ¿Eh? Tú piénsalo. Sí, sí, sí. O sea, Puntito ya nos escucha 100%. De forma obligada, pero bueno, pero nos escucha, nos escucha. Bueno, si quiere se puede retirar de la habitación Puntito, yo creo, y dice, oye, por favor, estos son muy pesados, por favor, deja de escucharlos todo el día, Alicia, por favor. Que os podéis suscribir en Spotify, que sois más de 1600, es una locura. ¡Locos! En Apple Podcast ya tenemos en españita 19 valoraciones, ya sabéis, el 5, y tenemos nuevo comentario. ¿Quieres leerlo tú? Sekian. Dice Pedro Lockbe: imprescindibles, exclamación, exclamación. Me encanta, exclamación. Sois unos cracks, exclamación. Buenas risas me doy con vosotros, exclamación. Sois mi primera lección para los paseos con el perrete, carita sonriente. Muchas gracias, Pedro. La verdad es que, oye, qué guay, ¿eh? Qué guay, qué guay, qué guay. Además, yo me imagino a Pedro en plan, me encanta, sois unos cracks. Gracias. A mí, lo que me ha llegado a la patata, ¿vale? Lo que me ha llegado a la patata es lo que dice, sois mi primera elección. O sea, soy la primera elección de alguien en algo. Tú piensas eso. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. O sea, en plan, podría estar escuchando, yo que sé, a podcasters profesionales y dice, no, claro. Mira, malditos veganos. Así que un besazo desde aquí, Pedro. Muchas gracias. Y ya por último, pero no menos importante, que os podéis unir también a la iVox Squad, que ya por ahí van soltando algún comentario. Dar a me gusto, dejar unos comentarios y que también no nos olvidamos, por favor, de aquellos que nos escuchan desde Google Podcast, desde el reproductor de nuestra web. Y además he de decir que hemos resubido todos los episodios del podcast a YouTube, porque habrá gente que igual tiene YouTube Music, así que es posible que nos estéis escuchando desde allí. Así que hola, gente de YouTube, también estamos allí. Hola, en formato audio, no pasa nada. Hola. Y a los que nos están viendo, un saludo, que a los, sí, a los Patreons. A los que están ahí en el Patreon. A la Patreon de momento. A la Patreon. Pero ya sabéis que los Patreons... Nos podéis ver en video también y ver estas caritas que tenemos. Hasta aquí el episodio de hoy del podcast. Nada, que espero que os haya gustado mucho. Que de verdad, que gracias por estar allí al otro lado acompañándoos y nosotros acompañándoos a vosotros. Porque el mundo puede cambiar, pero sé que hay una cosa que no va a cambiar. ¿Y tú sabes qué es? Creo que sí. ¿Estás listo, Sergio? La próxima semana también vamos a ser unos... ¡Malditos! ¡Veganos! Oye, esta vez bastante mejor, ¿eh? Bien, ¿sí? bien. Un saludo también para todos esos conejos roedores. Puntito, puntita, puntazo, puntón, punzón, punto, coma, exclamación, puntito, todos. Puntito, punto. Ale, adiós. A cuidarse.